Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Bienvenidos a Radios Encerrados, el programa que te deja feten feten con la chica que te querés levantar, el chico que te querés voltear. Son muy boludo. O lo que sea que necesites gestionar en la vida. Nosotros te lo gestionamos. Si Perdón. Alguien te gusta, una persona te gusta y no está siendo retribuido tu amor, no dejes de usar este viejo truco, que ya hay gente que lo usa y funciona. Ah, ¿sí? Que es hacerle escuchar Radio Encerrados. Mirá, de alguna forma, sí, bien. Sí, sí. Vos le mandás el link o y le decís, solamente te pido que le des play. Escuchalo y sorprendete. Esto funciona solo para fines santos. O sea, si estás queriendo aprovecharte de la voluntad de otra persona, no funciona. Pero. Porque es un programa bien intencionado y hecho con amor. Sí, no, amigos. No quería decir nada de eso. Bienvenidos entonces. Con amor y absurdidad. Exactamente. Bueno, Radio Encerrados, este especial, es un especial, ¿no? Sí. El primer especial de Radio Encerrados. Es verdad, sí. Temático. Era hora de hacer un especial. Exactamente. Tampoco es que... Ahora, tan original, ¿no? Muy original. Nadie hizo nunca un programa especial dedicado a covers. Ahí está. Qué loco, ¿eh? Nos jugamos a las ideas. Tenemos que hacer algo que me pidieron que hagamos de vez en cuando, que es presentar las voces. Ah, muy bien. Mi nombre es Javier Diz. Mi nombre es Héctor Larrea. Y yo soy Pablo Conde. ¿Para qué, no? Sí, no. Bueno, yo soy Pablo Conde y Javier Diz es el que dijo que era Pablo Conde. Claro. Para enredarle alguno yo. Más. Y el que... No, perdón. El que dijo Pablo Conde es J. Pérez. Claro. Y yo soy... ¿Se entendió? Yo soy el otro. Héctor Larrea. El primer tema que tenemos, que es separado, siguiendo este formato de tres temas que elegimos cada uno de nosotros... Es un tema que adoro, porque adoro tanto a los que coverean, a los que hacen el cover, esta revisita a esta nueva versión de un tema ya clásico, podemos decir, de su autor. ¡Qué misterio! ¿Qué estará por pasar? Es The Jesus and Mary Chain haciendo I'm Glad I Never. Los Jesus and Mary Chain. ¿Cuál? ¿Qué tema? I'm Glad I Never, que es un tema... escrito por alguien que yo considero un ídolo absoluto, que es Lee Hazlewood. Les cuento un poco, les pongo un poquito en situación. I'm Glad I Never forma parte del segundo single de Automatic, que es Head On. Automatic es un disco muy bueno, como todos los primeros discos de Jesus and Mary Chain, que su segundo single fue Head On, un tema que, hablando de covers, después iban a hacer lo raro es que lo hizo Pixies. Al año, ¿no? A los dos años. Sí, al toque. Sí, exactamente, muy ahí pegadito. No tenían con qué llenarlo. Lo hicieron los Pixies en Tremblement, Head On, ¿no? Bueno, y en ese single había como tema extra, estaba este cover de Lee Hazlewood. Lee Hazlewood es un músico muy interesante que tristemente no tiene el nombre que se merece y es uno de esos músicos de músicos. No, pero es bueno, célebre. No es conocido, no es popular. Fue. Pero hoy digo, su nombre no es conocido, solo su gran hit, digamos, es These Boots Are Made For Walking, un tema que escribió para Nancy Sinatra, que en algún momento... Sun Velvet Morning hoy es conocido. En el tema posta del chabón, eso ustedes porque lo leen releído por Primer Scream. Pero hoy el más conocido... No, el tema de él fue el hit número uno de Nancy Sinatra. Pero estás diciendo fue, yo estoy diciendo hoy... Ah, el tema más conocido de Hazlewood es Sun Velvet Morning. Para nosotros. These Boots Are Made For Walking tiene 8 millones de versiones. Muy discutible. Pero vos ponele ese tema y Sun Velvet Morning a un chiquillo de 23 años. Escuchó Sun Velvet Morning porque estaba en una publicidad. Exacto, eso es lo que digo. Pero lo que digo es que el hit del tipo, o sea, no en su vida, él cuando escribe These Boots Are Made For Walking, que es el tema número uno de Nancy Sinatra. Y es el tema más hitero que él hace, digamos. Después tuvo muchos covers. De hecho, hay dos discos de covers. Uno es Total Lee, de Songs of Lee Hazlewood, en el que están Calexico, San Etienne, Jarvis Cocker con Richard Hawley, Erlen Doye, Tinderstick, Kid Loco, y Lamb Chop hace el tema que vamos a escuchar ahora por Jesus and Mary Chain. Y el otro disco que existe también se llama Son of a Gun, y más canciones del songbook de Lee Hazlewood, donde están Primal Scream con Sun Velvet Morning y Kate Moss, ¿no? Que son, es la chica que canta. ¿Sabes quién hacía Sun Velvet Morning? ¿Quién hacía? Slowdive. Slowdive, muy bien, que hablamos recién de ellos en otro Encerrados, lado. En el podcast Encerrados. En otra radio. Frank Black, bueno, Mark Almond, David Arnold. Hasta The Boys Next Door hicieron These Boots Are Made For Walking, que están en este segundo disco. Y ahí, en este segundo disco, es donde aparece la versión de I'm Glad I Never, hecha por Jesus and Mary Chain, que es la que vamos a escuchar ahora. Una sola observación, me parece que esta versión es sublime. Una sola observación. En la original, Lee Hazlewood, con esa voz de asiduo whiskolero, empezaba diciendo, en el comienzo no había nada, pero era un poco divertido ver la nada crecer. Yo te voy a ensuciar, te voy a pisotear esta hermosa columna tuya. Sí. Revelando una infamia. No. De Lee Hazlewood. Sí. Porque viste, su ex mujer en un momento lo botoneó y decían que el tipo se tiraba muchos pedos. Bueno. Del pedorro. Tenía como esa fama. Del pedorro. Se tiraba muchos pedos en su casa. Del pedorro gasístico, no sí. Musical, de Lee Hazlewood, I'm Glad I Never. Hecho, reversionado, covereado por The Jesus and Mary Chain, suena like this. Haciendo I'm Glad I Never de Lee Hazlewood, termina diciendo quédate contenta que no tengo un arma. Para que se quede tranquila. Sí, una linda versión. Qué que mezcla, era. Muy cortito, que el tema original también lo es, mezcla el universo de Hazlewood con el sonido de baladita hermoso de Hechizo de Mary Chain, que creo que son insuperables cuando se ponen cariñosos estos chicos, ¿no? Muy lindo, me gustó. ¿Quién sigue? Muy bien. ¿Sigo yo? Siga, dale. Siga. Bueno, ¿les gusta Toc Toc? El trago. ¿El qué? El Toc Toc es el cuando los tragos cortitos. No, no sé qué es eso. Vos no tenés cultura alcohólica, así que estás diciendo cualquier sana. Toc Toc es cuando tomás. Bueno, ya está, no te que me voy a explicar lo que es el Toc Toc, Toc Toc. ¿Tomás? No, no sabía. ¿Vos sabías? No senté esa cosa. Pero boludo, qué poca juventud que tienen. Bueno, no importa. Ya les contaré mis aventuras con los Toc Toc. Bueno, no, yo tampoco tomo trago. Toc Toc. Ya sé. Hablas de Toc Toc. Toc Toc, ¿quién es el que arregla el timbre? Bueno. Después, sí, pongo risas grabadas, dale. Sí. Después ponerle. Sí, después unas carcajadas. Bueno, entonces. Bueno, no le gusta Toc Toc, pero a mí me gusta mucho. No, habla de Talk. Sí. Ah, sí. En su momento no, estaban bien, me caían simpáticos, pero no escucho una canción de ellos que no sea It's My Life desde el 90 y... Hijo de puta. No, 80 y... Bueno, esa es la gran conjunción con Toc Toc. O It's My Life es un hitazo, es una canción muy linda que después la hizo Gwen Stefani, ¿no? Ah, ¿sí? Claro. No Doubt. O No Doubt. No Doubt. ¿En serio? Parece que sí. Creo que es de la banda, no es de ellos. Ah, sí. Bueno. Bueno, es lo mismo. No importa, a mí me parece una gran canción. Pero ahí está esta confusión con Toc Toc, que parece que es como una banda de pop con sintetizadores. Y nada que ver. Y lo era al principio, pero al toque empezó a convertirse en algo más sofisticado. Porque los últimos discos de Tok Tok son de principio de los 90, 90-91, y era bastante sofisticado. Empezó a hacer como este Mark Hollis, que era el líder, empezó a hacer canciones como más colgadas, más parecidas a los momentos muy tranquilos de Brian Ferry, esta cosa medio crooner, yuppie, langa, ¿viste? Pero con momentos instrumentales largos, ¿viste? Como una cosa más parecida a David Sylvian, si querés. Todo muy cool. Me estoy torrando un poco, ¿eh? Bueno, eran así los discos, eran así. Demasiado soft. Y, no, pero de hecho se dice que el medio que, que el origen del post-rock son los el último disco de Tok Tok, por ejemplo. Okay. Para que tengas una idea de por dónde va. Y después Mark Hollis hizo su único disco solista, que también va por ahí muy tranquilo, climas lindos, un poco aburridos, pero sugestivos, si querés. Bueno, la cuestión es que en el 2012 se hizo un disco homenaje, disco doble, y participaron 2 millones de bandas, entre ellas... ¿Elton John está ahí? No. No sé, no, creo que no. No, bueno, ¿y? No puedo unir los mundos de Tok Tok y Elton John. Bueno, no importa, es probable que esté equivocado, dale, ¿y? Está Jason Little. Ah, mira. El muchacho líder de Grandaddy. Jason Little hizo un tema que es parte de la primera etapa de Tok Tok, que es esta etapa de más cancionero, con estribillo, más pop. Pero hizo un tema que no es tan ganchero, no es tan pop, pero que yo lo redescubrí cuando escuché ese disco homenaje. A mí me gustan los discos de Tok Tok, más algunos que otros. El primero me parece muy malo, que es como un Aja Berreta. No sé si tanto, pero un alfabil. Si pudiera haber algo así. Un alfabil es para medio así. Después, al toque, levanta. El segundo disco es It's My Life, que tiene obviamente la canción y otros temas muy parecidos. Y ya después me gusta todo, pero en ese disco, en It's My Life, el segundo de Tok Tok, está esta canción que se llama Tomorrow Started. Y que Jason Little lo lleva a su terreno. Que ya es muy. De hecho, cuando escuchan el original de Tok Tok, si alguien lo hace, se van a dar cuenta que tiene muchas cosas que después fueron de Grandaddy. A ver. Muestro el de Jason Little, porque el original... Dale, dale. Después escuchamos el pollo. Es una influencia, decís, entonces, para Grandaddy. No sé, pero por alguna cuestión lo eligió. ¿Cómo es el nombre del tema? Tomorrow Started, cover de Tok Tok, hecho por el gran Jason Little. Until you try. bueno fue eso. Jason Little haciendo una versión bastante fiel al original. Casi teatral, ¿no? Como, épica. Como épica, un poco épica. Grandilocuente, sí, pero, para lo que suele ser Little, ¿no? Sí, pero tiene esta cosa muy tecladosa. Sí. Que a él le gusta. Colchoncitos y muchos teclados y sonidos a veces demasiado intensos. A mí me gusta igual mucho. Lindo tema, lindo cover. Estaba muy bien. Bueno, vamos a hablar de un tema que está en uno de los mejores discos de la historia. Ah, mierda. Sí, así de corta. Un disco que salió hace 50 años. Velvet Underground and Nico. Sí, claro. Sí. Pero te casi al vuelo. Sí, sí. ¿No es uno de los mejores discos de la historia? Sí, sí, sí. Está bien, bueno. No te hagas el banana. Claro. Un disco que empieza de una manera perfecta, con una canción perfecta. Sí. Uh-huh. Y que ahora vamos a escuchar en una versión grabada el año pasado, editada más o menos. Oh, está bien, está muy bien. Pero bueno, olvídate del anterior, pero está muy bien. La hicieron Flo Morrissey, nada que ver con Morrissey, y Matthew E. White. ¿Quién carajo son estos muñecos? Flo Morrissey es una jovencita londinense que debe tener 22, 23 años. Tiene un solo disco editado y algunos simples. Y ahora tiene este disco editado junto al señor Matthew White, o Matthew E. White, que es unos 10 años mayor que ella, que es un tipo... Uy, había leído dónde era, pero es del medio de los Estados Unidos. Es un muchacho que empezó haciendo eso que se conoce como americana. Sí. Y que a la vez iba probando otras cosas... fundó un sello propio que se llama Space Bomb Records, donde graba sus canciones. Su sonido es muy, muy valvular, muy, muy poco moderno, muy, muy poco de esta época. Como algo bueno, como algo positivo. Como algo que está bien, que respetamos. Bien. No lo vamos a andar puteando por eso. Ya encontraremos motivos para putearte. Claro. Y es un tipo que entre sus... En su lista de colaboraciones, no sé, tiene a gente como Mountain Goats o Foxy Gen, Mountain Dew o Megafaun, todos artistas de americana o indie, folk, gente del ambiente. Claro. Y que ahora con esta muchacha grabaron un disco de covers que salió hace muy poco, en el que, por ejemplo, hay un cover de Susan de Leonard Cohen, pero el que vamos a escuchar es Sunday Morning de la Velvet Underground. ¿Cuántos aquí. Covers hay de esto, de este tema? Que yo recuerde ahora. ¿Cuántos covers hay de casi todo ese disco, no? Claro. Sí, la mayoría de los temas de ese disco tienen versiones y reversiones. Hay una versión muy linda de Beck. De ¿Ah, este sí? Tema. Sí. De Sunday Morning. Sí. Mirá, bueno, no sé. Beck tenía un... Hablando de covers, y perdón, sí, ponemos sí, una pausa en el comienzo de ese tema, pero tenía el Record Club. Claro, que hacía... O sea, que hacía covers, se agarraban con amigos y hacían un disco completo. De manera... espontánea, casi de memoria, o sea, no lo tocaban así, lo escuchaban un poquito antes y se juntaban y tocaban. Una cosa muy interesante que está en Beck.com, hay algunos que son más felices que otros. Recomiendo del disco, el de In Excess. ¿Ah, sí? ¿Qué disco? Su disco clásico, que Kick. Traía Kick, claro, Kick. Recomiendo bueno. La versión de Kick de Beck. Bueno. El Record Club de Beck. Bueno, ahí vamos. ¿Qué tema? ¿Qué, nuevamente anuncio todo? Mañana de domingo, Flo Morrissey y Matthew E. White. Yeah. Flo Morrissey, el acompañante, se llama Matthew E. White, o Matthew White, que es el que toca casi todo en este tema. El tema era Sunday Morning, de un disco que salió hace muy poquito, que ya les digo cómo se llama, Gentlewoman Rubyman. Una producción muy Phil Spector, ¿no? Sí. Es como, exactamente, y a la vez es muy fiel también al espíritu Velvet. Y mucho espacio. Sí. Una buena forma de releer el tema, siendo fiel y llevándolo para un lado. En ese sentido, y haciéndolo un poco más luminoso. Sí. Más en ese sentido me hizo acordar mucho a... Hay felicidad en esa voz en contra, sí, de la versión de la Velvet. A lo que hace Betiver, el amigo Andy Kavik, uh-huh, que se hizo conocido por ser amigote y colaborar con Devendra Banhart, pero bien que, sí, solo, bien que se las arregla. Bien que solito se la banca, a mí me gusta mucho Betiver. Y sacó dos discos, no sé, me acuerdo si eran dos EPs o un disco y un EP, en el que solo hacía covers de bandas. Por supuesto, había dos cosas. Por un lado era los covers que hacía, porque eran todas bandas que nadie conocía, entonces te hacía descubrir o redescubrir artistas que nunca le diste bola, y casi todos eran de la década del 60 o del 70, y elegía temas también desconocidos. Entonces eso ya, por un lado, estaba bueno. Y por otro, el tratamiento que le daba era parecido a lo que hicieron estos. No. Sin ser un calco del original, se mete igual en esa órbita de sonido, o sea, como... Tratando de sonar a algo suena de la banda época, haciendo otro tema. Claro, otro, claro, algo sí, la única, orgánico, la única, la única cosa que quedaba rara, digo, en el contexto era el corito masculino, digamos, sí, ¿no? Sí, que quedaba como un poquito demasiado... Demasiado simpático. Demasiado, sí, lo hacía muy feliz. Sí, más feliz de lo que... Sí, un tonito más arriba. Sí. Pero muy buena versión. Nos vamos muy abajo. Nos vamos muy abajo. No del todo. Bueno, No del todo. No se asusten. Hay una banda que es una de las mejores bandas de los últimos 20 años. No, 20 años. Dos bandas, que son dos bandas Dove, clave. Una que tiene una connotación comercial, quizá, que son más conocidos, digámoslo de esa forma, que es esa banda que se llamaba Pavement, una banda capitaneada por Stephen Malkmus, que en Argentina tuvo las mieles del éxito con su carrera solista inicial. Ahora no sé si hace mucho que no viene, ¿no? Malkmus. Hace bastante, sí. Pero bueno. Y vino con Pavement la última vez. Qué triste fue. Sí, es cierto. No, te digo, a mí me encantó el show, pero qué triste que no había nadie. Es el segundo día. Y bueno. Pero aparte estaba programado para el Luna Park. Sí, terminó siendo una trastienda y media. La cuestión de cálculo. Sí, la cuestión que los amigos de Pavement, su primer disco, Slanted and Enchanted, sí, un disco muy interesante, un disco también muy ruidoso. Muy ruidoso. Siempre me pregunté qué quería decir el Slanted and Enchanted. Nunca lo busqué. Sí, exactamente. Porque, bueno, también sus letras eran muy juguetonas. De hecho, la letra de este tema es una de las más juguetonas de ese tema, que empieza diciendo: yo estaba vestido para el éxito, pero el éxito nunca llega. Y soy el único que se ríe de tus chistes cuando son tan malos. Y tus chistes siempre son tan malos. Pero no tan malos como esto. Qué temazo, es un tema. El tema se llama Here, aquí. Y es como un himno, si yo creo que no quedamos mal si decimos que es un himno a la generación a la generación X. Estamos hablando de la época de los antihéroes, los losers, más allá de Beck, ¿no? Sí. Lo que vamos a escuchar es la versión hecha por Tindersticks, una banda del recontra remil recarajo, que hace una cosa increíble agarrando una banda que no debería, digamos, a priori entenderse como una influencia, como una banda cercana al sonido Tindersticks, y sin embargo, sí lo es, y lo que hacen es agarrar ese tema y hacer una versión hermosa, llena de una melancolía muy de Tindersticks, con un Stuart Staples que pela esa cadencia de karaoke desganado que a mí me encanta, casi va dictándola. Me hace acordar a Bill Murray en la película en Perdidos en Tokio, ¿no? Sí. En Lost in Translation, que hace un cover de hace More Than This, así desganado, medio hablando. Bueno, un poco por ese lado va Stuart Staples, mientras la banda juega a reproducir el espíritu de una calecita victoriana o algo así, qué sé yo. Tindersticks haciendo Here, tema de Slanted and Enchanted, y este tema salió en un singles para los que eran socios del club de singles de Sub Pop. Mira, este tema, esta versión de Dinastix es el tema final de The End of a Tour. Of the tour the sí, tour, exactamente, la película. La película que con Jason Segel haciendo de... No me acuerdo el escritor ahora, el escritor porrero. Bueno, y la versión original aparecía en la de Hal Hartley, Amateur. Gran película, gran tema, el tema original es increíble. Sí. Y el cover para mí supera el original. A mí no sé si supera, pero me parece espectacular. Quiero escucharlo temas. Ya. Quiero escucharlo ya. Dale, dale, play ahí. Lo tenés ahí. Uy, y se lió. Todo está terminando aquí, como acaba de terminar esta canción que decía precisamente esto, Here, de Pavement, reinterpretada, releída, readaptada e incorporada al universo personalísimo de esa banda hermosa llamada Tindersticks. Y también hay que decir, Pavement, hermosa banda, por supuesto. ¿Quién sigue que tiene? Sigo yo y nos metemos en un extraño mundo, en este... ¿De Jack? Claro, extraño mundo de Jack. No, viste que hay como un género aparte, que es el de hacer covers de canciones que supuestamente están consideradas como malas o grasas, si querés, hablando mal y pronto, que son hasta graciosas o que pertenecen a... Desengrasarlas. Claro, y vos te das cuenta de que si le das otro tratamiento decís, epa, esto está bueno. No estás hablando de Bosa and... No, por favor. No, eso es todo lo contrario. Y lo interesante cuando pasa eso es que al sacarle toda esa pátina que la ancla en un tipo de música, o sobre todo en una época, y te das cuenta de que la canción era buena igual, pero que está totalmente tapada de... Bueno, con lo que decíamos antes con otras canciones, no, lo decíamos en el otro programa, claro. Ya no sé dónde dijimos eso. Yo te hablo de una power ballad de Río Speedwagon, por ejemplo. Pero todo Río Speedwagon es bueno, loco. Ese es un personaje que hay que crear. Pero me gusta. ¿Cómo puede ser que no haya ningún personaje que defienda? Yo quería lo de Pavement y Tindersticks a Reed. Yo quería lograr esto. Jota diciendo no. Y ahora, cuando escuche lo que hizo esta banda que se llama Cigarettes After Sex, lo que hizo con un tema de Río Speedwagon, que encima es muy conocido. Sí. Y vos decís, apa, esta canción estaba buena. Una linda banda. Sí. Y un lindo cover. Ah, ¿la escuchaste? Lo tenés presente. Lo tengo por ahí. Cigarettes After Sex es como una banda que se está haciendo desear porque sacaron un EP y después tres simples. Y hace como un año y medio. 10 temas. Nada. De ellos. Hay un lindo post hecho por el amigo DJ Malhumor en Encerrados Afuera sobre esta banda. Y a mí, yo soy de esos que está esperando impaciente el disco para después decir, más de lo mismo, que embole, ¿no? Porque hacen una cosa sola y muy bien. Imagínense como unos Macy Star, pero con voz masculina. Muy Macy Star. Es muy Macy Star. Y es cierto que se hace necesario un disco de estos chicos. Sí, a ver qué pasa. Pero bueno, me gusta mucho esto de agarrar una canción que está considerada como, no, qué bajón. Todo eso que dijo Jota con esta canción. No, exactamente, no, eso, no. Bueno, resumió bien todo lo que yo estaba intentando explicar. Y cómo sacar de ese lugar algo y convertirlo en otra cosa. Interesante, ¿no? Por supuesto. A ver. Pero escuchen, la canción es Keep On Loving You, power ballad, mega hit de los 80. No. Pero escuchá esto, papi, mira. Should've known by the time. Bueno, fue eso. ¿Vieron que era otro tema? ¿Era el mismo pero otro? Sí. Se puede convertir en... Estaba peor todavía. Pero... Qué poco. A mí me puso cachondo, me gusta. A mí me gusta mucho Cigarettes After Sex. Bueno, sí. Disfrútenlo. Sí. ¿Qué tenés, Jota? Traje uno, vamos a hacerlo fácil, uno de los mejores covers de los años 90. Ah, bueno. Bueno, de un disco que se llamó Si yo fuera un carpintero. Uy, sí. Seguro que lo tenían. Sí. Seguro que lo tenían. No me vas a pasar el tema que estoy pensando. Seguro que lo tenían, lo escucharon dos veces y lo dejaron ahí tirado. Es que el disco se evaporó. Ese disco se fumaba. Pero se lo compraron con ganas después de haber visto. Por un tema, después de haber visto el video un montón de veces. Sí, claro. Bueno. Por un tema que estaba en repeat, en las cabezas y los corazones de todos los jóvenes bien intencionados y las jóvenes claro. También. La amiga de Kim Gordon. Ah, perdón, todavía no lo anuncié. No, pero sí, ya todo lo que vivimos los años 90 con sí. prestándole atención a lo que pasaba. Sabemos que estamos hablando de y también Superstar de Sonidos. Otro cover de estos de llevar al terreno propio, ¿no? Sí, totalmente. Una más. Es aquella que haya leído el libro de Girl in the Band, la chica del grupo, sí. De Kim Gordon, que ex cantante y bajista de Sonic Youth y ex pareja de Sasamu, sobre todo. Es un libro que hablamos ya en algún momento, sí, acá. Sí, sí. Un libro tiene un tono muy despechado. Creo que a la distancia se va a arrepentir de haber escrito algunas cosas, porque lo hizo en un momento en el que se acababa de separar, estaba muy enojada, con razón, por supuesto. Pero cuando describe, sabiendo todo eso y viendo el tono del libro y todo, cuando describe ese video, te da un poco de uno se pone muy triste, porque describe a Sasson Moore, que como que nunca estuvo tan elegante en un video, que a ella le parece el mejor, creo que dijo algo así, como que es el mejor video que hicieron, y que Sasson Moore estuvo en su momento más alto de interpretación, y tanto vocal como escénica, digo, como estaba hermoso vestido en un traje y con ese micrófono dorado, y vos lo lees. Le está diciendo con el amor que le queda, ¿no? Todavía, es tremendo. Claro, y ella dice que ese micrófono dorado es el video. Claro. Es lo que define el video. Sí, sí. Y también dice que recién había tenido a su hija Coco, hacía dos meses. Mira. Entonces cuenta un poco lo difícil que era estar ahí tratando de lucir como una diosa, como una diva, metida en un vestido de estrella de Hollywood clásico, y al mismo tiempo estar pendiente de su hija que estaba ahí al costado y que quería tomar la teta. Solo tenía dos meses, así. Muy y, que se decía que, y ella decía que nunca se había sentido menos rockera que en ese momento grabando ese video. Bueno, la canción original es de los Carpenters, un dúo de los años 70 con una historia turbulenta que mezcla éxito, fama, dinero, todas esas cosas, y a la vez el lado brillante y el lado oscuro del sueño rockero, el oro y el barro, así es. Y de los Carpenters, Sonic Youth, para este disco de homenaje a este dúo, eligieron Superstar, que es la que vamos a escuchar a continuación. Temazo, carajo. Baby, baby, baby. Año 1994, eso era Sonic Youth y el tema era Superstar. Mega clásico. Recontra clásico. Un tema que tenía un clip que ya, bueno, recién decíamos. Fue dirigido por David Markey, un muchacho que si no lo conocen, por ahí lo conocen con este dato. Fue el que dirigió 1991 The Year Punk Broke. Ese muchacho hizo películas de terror muy, muy clase B y ellos contaron en algún momento. Creo que lo cuentan mismo en la película de Herbert Rowe. Tengo ese recuerdo. Que era muy fanático de una película. No sé si era de zombies. La verdad que no tengo la filmografía de Dave Markey mucho. Pero. Y creo que es la única película de ficción que había hecho. Una película de terror clase B muy, muy berreta. Y ellos eran muy fanáticos. Entonces lo contactaron de fanáticos. Sí. Y pegaron buena onda. Y dirigió varios videos después. Incluyendo ese película. Lo que la juventud puede. Sí. Hoy caretas no llamarían a alguien que hace terror. Caretas. Y no. Bueno, temazo. Nos vamos a otro lado con un temazo también y una versión del carajo de un clásico absoluto. Reversionado también muy poco tiempo después, un año después de hecho. Lo digo rapidito, lo que vamos a escuchar es Lola. Reversionado de los Kinks. Reversionado por The Raincoats, una banda de chicas. Este disco salió en el disco que se llama como la banda de Raincoats, o sea, los abrigos para la lluvia, los pilotos. Es una banda, si bien no son todas chicas, con mucho girl power, con chicas que tienen mucha actitud, mucho activismo, en esa época ya, inclusive en el 79, ¿no? Este disco es de Rock Trade. El disco original de los Kinks, donde salió este tema, se llama Lola vs. Powerman and the Moneygram Part 1. Sí. O Lola vs. Powerman o Lola. Claro. Ahí está mi tema preferido de los Kinks. ¿Cuál es? This Time Tomorrow. Bueno, este tema Lola se transformó en una especie de himno trans, ¿no? Trans de transgénero. ¿Por qué? Porque es el cantante va a un bar, se acerca una dama, empieza a charlar, la invita, qué sé yo, se la lleva a la casa y después se entera que Lola era un hombre. Mira. Era una chica travesti. O no, no sabemos. Pero bueno, este tema salió en 1970. Sí. Por lo cual causó como cierta controversia. Está cantando sobre una chica que es chico, un chico que es chica, ¿cómo que pasa? Entonces en algunas radios lo que hacían era bajaban, lo fundían para que no se escuche el final, que el final es casi está contado de una manera relativamente humorística, si se quiere, ¿no? No sé si es exactamente el punto, pero más o menos. Es bueno decir que el disco de The Kinks, Ray Davies a la cabeza, es un disco que se mofa un poco del mundillo de los discos, las discográficas, los sellos y todo eso. Y tiene como una cosa así de humor británico, tongue in cheek, como le dicen los señores. Hay muchas versiones de Lola, muchísimas versiones de Lola. Inclusive hay una de Weird Al Yankovic que se llama Yoda. Cosa que me causa mucha alegría. Pero excepto en Australia, que sí creo que fue prohibido durante un año, una cosa así, Lola, el tema original, en realidad hubo una censura verdadera y puntual, más allá de esta gente que bajaba, porque claro, el tema escalaba en los charts y tenía que sonar, entonces la careteaban y bajaban el final. Pero sí hubo una prohibición concreta y total que tuvieron, hicieron que, esto es muy bonito, Ray Davies estaba de gira en Estados Unidos, los Kinks estaban como bajando en su éxito, digamos, ya estaban un poco de vuelta de su gran momento, y con Lola resurgen y se hacen otra vez famosos, y llegan inclusive a tener cierto éxito en Estados Unidos. Pero el tema es que estaban de gira en Estados Unidos y Ray Davies tuvo que volver 2 días a Inglaterra para cambiar un momento de la letra que dice que los labios de Lola lo hacen acordar a Coca-Cola, rima Lola con Coca-Cola, sí, eso está, ¿no? Pero lo cambiaron por Cherry Cola, porque la BBC no permitía de ninguna manera que salgan canciones con propaganda. Bueno, entonces tuvo que... Es muy bueno eso. Sí, ¿qué ibas a decir? No, que esa bebida cola no sponsorea nuestro programa, así no, que tampoco la podés... Perdón, mandar. Es cierto. ¿Le pones un pip? Le pongo. Bueno, el cover de The Raincoats, como decía, feministas con ideas bien claras, sube sin parar. Es increíble cómo el ritmo loco que tiene este tema. Pero en vez de rockearla como la versión de los Kings, con mucha guitarra y qué sé yo... No era muy rockera, la canción original. No es rockera, pero digo, muy ruidosa. Es una balada feliz, alegre, arriba. Pero en vez de rockearla, estos hacen una versión tirándose al dancehall, si se quiere, de a ratos. Con una percusión muy primal y muy bonita que adoro. Y me parece que es una versión increíble. Y no hay que dejar de señalar que claramente lo hicieron esto, en realidad lo hicieron 9 años después, en el 79 salió el disco de The Raincoats, que hicieron este cover con fines absolutamente comerciales, o sea, queremos pegarla, entonces hacemos el cover de una canción que funcionó, y a la par poner en palabras de una mujer una canción que hoy en día... Cuando estuve buscando un poco en las redes, hay gente que ya se pregunta si no es una canción transfóbica. Oh, qué rompetelota, boludo. Entonces, lo que hacen las Raincoats es reinterpretar desde la perspectiva femenina algo y sin cambiar el sexo del cantante, ¿no? O sea, sigue siendo un hombre, pero la canción la canta una mujer. Vamos. Esto es Lola por The Raincoats. A ver qué onda. In a club down in Old Soho, where they drink champagne and it tastes just like cherry cola. C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said, Lola. Hello. I'm not the worst, most physical guy. Lola Raincoats, unas chicas que le ponen un poco de movida de caderas a la velada. Con piloto. ¿Se acuerdan cuando se decía Lola como... ¿Cómo se usaba? ¿Se decía Lola? Lo lamento, como Lola. Era Lola, ¿sí? ¿Lola? ¿Sigue usando? Perdiste. No, Lola, ¿qué se va a usar eso? Lola. No sé, habría que preguntar a los chicos de ahora. Bueno. Pero es que ver si alguien conoce un chico de ahora. No sé, viste, yo con menores de 30 no hablo. Es una regla que tengo. A menos que sean mujeres. Tampoco. Muy bien. No, es un chiste, ¿no? Por supuesto. A ver si la gente se enoja. Che. Ah, él sí. Claro. Yo te miro a vos, claro, para ver qué tenés, Jota. No, yo estoy esperando que hable. No, bueno, me toca a mí. Dale. Vamos a cerrar esto con un cover que yo descubrí cuando descubrí. No cerrás, ojo, cierra él. No. Yo voy a cerrar lo mío. Claro, es el cierre personal. Hace unos años descubrí una página que seguramente todos conocen ya y seguramente consultan Google todos los días. Yahoo. No, Who Sampled. La tienen, Who Sampled. ¿Quién hizo el sampleo? ¿De dónde salió este pedacito? Claro, ¿no? Pero vos ahí tiene como una especie de buscador que vos pones un tema y te dicen quién lo sampleó y dónde aparecen pedazos de ese tema en otros, ¿no? Pero lo más interesante es que no tenía solamente eso, sino que tenía como un servicio que vos ponías y te decían las bandas que hicieron cover de ese tema. Que a mí me parecía más interesante que... Porque a mí me gusta mucho esta pavada de las más bandas que hacen who covers. Más cover que who sample. Claro, es más who cover que yo who sample. Debo decir con esta página que no me gusta porque es anti-adblock. Claro. Si tenés adblock, que recomendamos mucho a la gente que tenga adblock hoy en día, ¿no? Entrás en esta página y no te deja. Igual, para los que no saben... Sí, cómo evitar que las páginas que tienen adblock te bloqueen y no puedas entrar, es simplemente entrando en una página nueva, haciendo una ventana nueva con modo seguro, ¿cómo se llama? El modo privado. Incógnito. La ventana de incógnito, como sea que se llame en el navegador que usás, entras ahí y el adblock no funciona, por ende puedes entrar en, ¿cómo es el sitio? WhoSampled. WhoSampled.com, ¿no? Sí. Igual yo entré ahí porque quería buscar. Bueno, cuando descubrí empecé a tirar un montón de canciones. Tal canción que me gustaba y nunca escuché. Tendrá tal cover. Y puse un día Holiday Road. Holiday Road es la canción de la película de Vacaciones. Hecha por Lindsay Buckingham, que siempre me encantó. Me gustó mucho. Me vuelve loco. De hecho, la usaba yo de cortina en alguna radio cuando yo tenía una participación. Cuando era más joven. Sin juicios de por medio. Nadie te va a juzgar, ¿verdad? Nadie me va a juzgar, sí. Chevy Chase, por ahí. Claro. La canción me encantó, siempre me gustó mucho. Y la película la vi mil veces, igual. Y apareció un cover de Holiday Road. Que la hizo un tal Matt Pond. Que Matt lo tenemos Pond, a Matt Pond. Claro, Matt Pond PA. Se hace llamar su proyecto. Sacaron como 15 discos. Desde los 2000 hasta acá, 1.000.000.000 de discos. Y en el medio tiene un EP. Tiene también varios, pero tiene uno que se llama Winter Songs, que es muy lindo porque tiene tres canciones originales de Matt Pond y tres covers. Uno de ellos es Winter Long, de Neil Young, que popularizaron los Pixies, ¿no? Más que Neil Young. Y ahí está esta versión de Holiday Road que la cambian totalmente, la hacen como una cosa muy cálida, así, como bucólica, muy indie llorona. Y convierte en una cosa muy festiva y divertida, o por lo menos uno la asocia a la película y le parece que la canción es eso. Y la transforma en otra cosa muy linda. Y cuando se hizo hace un par de años la nueva Vacaciones, que a mí me gustó mucho, ¿la viste? Sí, está bien. Mucho, pero está bien. A mí me gustó. Esperaba cualquier cosa y me parece que estaba buena lo que le hicieron, la idea que tuvieron. Y en el medio metieron este tema. Y yo dije, muy bien, a ese musicalizador. Uh-huh. Que encontró esto. Seguro Randall Poster. No tengo ni idea quién es. Un musicalizador bueno. Ah, bueno. Un buen musicalizador. Bueno, está esta versión en algún momento medio melanco de la película. Aparece esta versión muy linda de Matt Pond PA haciendo el clásico de Lindsay Buckingham. Ex Fleetwood Mac, hay que decirlo. Como si el dato importase. Bueno, ¿la escuchamos? A ver. Mira, dale. Thank you. era eso. Era otro tema, ¿vieron? Pero otra, sí. Otra, una linda. Una linda friqueada. Está bueno, muy bien. Sigamos. Y bueno, terminemos. Ya cerrando un poco, vamos a terminar con algo en español. Algo que grabaron Los Planetas. La banda indie española Los Planetas, que sacó un disco hace muy poco. Para que ya te digo. Me aburrió un toque, te digo, ¿eh? Es, dura una hora y es como su costado más showgaze espacial colgadito. Zona temporalmente autónoma se llama el disco. No vamos a pasar, no vamos a escuchar esta noche el último disco de Planeta, sino que vamos a escucharlos a ellos haciendo un cover que está en un disco homenaje a un personaje que se llamó Carlos Berlanga. Una figura. ¿Cómo personaje? Poco respeto. Déjame de seguir. Un personaje que fue una figura clave de la movida madrileña de los años 80 y todo eso. Alguien que siempre me digo que tengo que investigar más su obra. No te va a gustar. Me imagino que no, pero qué sé yo. Podemos, ¿qué escuchaste? No, yo escuché mucho Berlanga, pero no me llega a enamorar. Es como un producto muy de la época y son canciones ingeniosas, lo importante son las letras, pero siempre estaba como agarrado a cómo sonaba, como era un moderno, sí. Era el típico moderno español, quería sonar como sonaban los modernos en el momento, entonces siempre estaba como pegado a la electrónica de ese momento. Entonces los discos que escuchás ahora están muy atados a un tiempo y la electrónica, sí. No sé, de lo del 92 no es la misma que la de ahora y es bastante pedorro todo. Pero tiene lindas canciones. Bueno, igual había empezado antes con Caca Deluxe. Claro, que salió de ahí, sí. Empezó siendo punk, después fue terminó haciendo Pegamoides. Sí, Alaska y Dinarama. Claro, terminó con Alaska y después... Después empezó su carrera solista. Se murió muy joven. Sí, tenía 40, 42 años. Sí, muy joven. Bueno, el tema que versionan Los Planetas, con el que vamos a cerrar hoy, es de... Del primer disco que es de Berlanga, se llama El Ángel Exterminador, que creo que era de 1990 o 92. Puede ser, sí. El tema es El Último Verano. No, pará. Era El Verano Más Triste. Entonces, El Último Verano, ¿qué es? Una película. El Último Verano Azul. De algo de Takeshi Kitano, ¿no? Bueno, no sé, no importa. El Verano Más Triste de Los Planetas. El Último Verano es lo que decían los indios. Que parece que el que venía último... Se topaba con un trasero. Hasta mañana. Chao. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados. Radio Encerrados.